Dice una máxima racionalista y de base materialista objetiva que no hay cuatro sin tres, como no hay tres sin dos. Esto es, que todo tiene su precedente, ya sea como sus causas y raíces generadoras, como que por igual todo efecto tiene su causa. Por ello encierra un relativo interés conocer y buscar los precedentes que operaron como causantes generadores de que un atolondrado leproso moral, forjado en los oscuros, lóbregos, amorales, como nauseabundos y repugnantes vericuetos del campo del ejercicio práctico del mercenarismo político, acompañado del oficio intrínsecamente enlazado con el espionaje, al servicio pagado por una agencia de esos aborrecibles menesteres, en término de práctica, o sea, de la praxis, y su repercusión, reflejo en el sujeto que la ejecuta, que es una ley de rigurosidad y exactitud tan contundente e impactante como cualquiera o más que una ley de las matemáticas, de las que es común oír que es exacta. El espía, corchete, pico de oro, lengua suelta, chusco de malos hábitos y costumbres licenciosas en el nivel de perdulario e irreversible como ineducable, es casi siempre un muy poco aplicado estudiante, que es escenario en el que, por fallas indeterminadas, pasan a predominar los genes y cromosomas que el desarrollo del Homo sapiens hasta alcanzar el nivel de ser social, que es el hombre y la especie propiamente humana, va recluyendo como prisioneros, obligándolos a pasar de una posición predominante a una posición inferior, que es la de cromosomas y genes en posición dominada, subyugada o no predominante ni hegemónica al momento de dictar el comportamiento conductual del ser social, que es el hombre. Los espías son personas desalmadas, inescrupulosas y criminales latentes, que están siempre y con carácter permanente a un tris de debutar como sociópatas y o psicópatas, lo que les hace ver a los otros seres humanos no como miembros de su misma especie, sino como objetivos de su innata vocación depredadora y destructiva. Así como dicha destrucción en cualquier terreno, sea el moral, el social, el político, profesional y de cualquier otra área como la intelectual, de los que ha instituido como sus rivales aún sin llegar a serlo. Y es que nada es más egotista e individualista que un esquizofrénico paranoico. La caída del leproso moral Juan Bo, después de más de 20 años, que antes se percibía que transcurrían con más lentitud y mucho menos rapidez que en la actualidad, aunque solo se trata de un fenómeno de percepción subjetiva, del pedestal de promesa intelectual, política y de estadista, se operó más rápidamente que un santiamén. Llegó al país en el 1962, con la misión que le pautara el imperialismo yanqui, la CIA y el Departamento de Estado norteamericano, como agente espía y mercenario a sueldo, suyo o de ellos, y con el escenario preacondicionado para su labor, empezó a llenar un papel de ascendencia meteórica y fulgurante, aunque no lograra embaucar a los círculos de más luces y destellos de inteligencia conjugados con convicciones y conocimientos de experiencia tanto a nivel nacional, pero sobre todo a nivel de Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe, donde la leyenda mitológica del hijo supuesto de Dios, víctima de la traición, que es muerto por los impíos e incrédulos respecto a la tal condición de hijo de Jehová, de Yahvé o de Elí, lo que es como leyenda mitológica la piedra angular de la religión alrededor de dicho mito que se generaría y que es el caso del cristianismo. En este, Judas Iscariote, hijo de Pedro, el mayor entre los demás hermanos del hijo de Jehová, del padre que se hacía llamar Jesús, lo entregaría delatándolo para que fuera muerto como en aquellos tiempos se hacía con los criminales y ladrones, que eran colgados y torturados en la cruz, en el famoso madero del que el Deuteronomio dice, en una de sus tantas partes, que anatematizado sea, esto es maldito en grado extremo máximo, el que por sus delitos sea juzgado y condenado a morir en el madero, como anatematizado queda el que tocase su cadáver. Pero, transgresores a la ley del Talmud, seguidores de la creencia de que se trataba efectivamente del Hijo de Dios Padre, lo habrían bajado y sepultado en un lugar tenido por secreto. Pero no obstante, habría resucitado al tercer día, que es un episodio muy repetido en todas las anteriores religiones paganas y solares, como indicio de los equinoccios y el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, hecho que apenas hace menos de 5 o 6 siglos que fue aceptado y corroborado por la ciencia astronómica, no sin antes haberse cometido incontables masacres y matanzas por cuanto los pontífices del cristianismo entendían que el enunciado comprobado de que la Tierra se mueve y gira alrededor del Sol era una imperdonable herejía cuyos sustentadores debían pagar con su vida por vía de ser asados a fuego lento en la pira de madera verde y humedecida para mayor crueldad vengativa. Es lógico que siendo el continente latinoamericano, Centroamérica y las Antillas colonizadas y esclavizadas por los más devotos y fieles católicos y más tarde por sus pares protestantes, Judas Iscariote se hiciera muy popular. La paranoia de la traición, el traidor, así como quedara enraizado y grabado en la memoria ancestral de nuestros pueblos como algo real y verdadero de la vida cotidiana, como la Malinche, que traicionara a los pueblos indígenas y se hiciera colaboradora y amante del genocida colonialista español y católico Hernán Cortés. Sobre todo porque ese gesto de miseria humana que es la traición siempre ha estado acompañando las vicisitudes históricas de los pueblos y naciones de nuestra región y del mundo entero. Aquí mismo está Guacanagarix como prototipo del cacique indígena traidor, como el gesto del gobernador y sacerdote español que en un acto alevoso de traición le ofrece unos grilletes de manos al cacique rebelde, por otro lado, mintiéndole de que se trata de un obsequio de sus reyes católicos a la dignidad del cacique caunabo, y así lo redujo a prisión y murió negándose a comer y a beber agua al darse cuenta del engaño de que fue objeto. Espía y traidor son las dos caras de una misma moneda. Todo espía es un traidor y todo traidor es un espía del enemigo. Toda una generación de espías y traidores quedó relegada y deshecha con el colapso de su Benjamín, que era el leproso moral Juan Bo. Vino en el 1962 y ya para septiembre del 63 estaba roto como prometedor político, estadista e ideólogo de las estratagemas y engañifas del imperialismo norteamericano, de la CIA y del Departamento de Estado norteamericano. Estos mismos habían urdido e instigado el guión de la trama que lo echara del poder el 25 de septiembre del 1963, a los 7 meses de ocupar la presidencia de la República Dominicana. El leproso moral Juan Bo llegó al poder hablando mentiras y traicionando conforme el guión y libreto de la CIA, el Departamento de Estado y el imperialismo. Tras el golpe de Estado al leproso moral y traidor Juan Bo, la generación de espías pagados de la CIA y de mercenarios políticos de viejo cuño del Departamento de Estado norteamericano, de la que formó parte junto con Rómulo Betancourt, Pepe Figueres, Germán Arciniegas, Raúl Haya de la Torre, Víctor Alba, Julián Gorquín, Salvador Madariaga, cuyos antros políticos como Acción Democrática o ADECO en Venezuela, el APRA en Perú, del que su Benjamín recurrió recientemente al suicidio para que no se ahondara en el pantano de podredumbre que forman los apristas, el Partido de Liberación Nacional de Costa Rica, formado y creado por el recalcitrante leproso moral confeso José Figueres, alias Pepe Tacones Figueres, Luis Muñoz Marín, creador del Partido Anexionista puertorriqueño, Germán Arciniegas, ideólogo y precursor de los grupos liberales y conservadores de la extrema derecha colombiana, precursores de los Álvaro Uribe, Iván Duque, etc. Así, Juan Bo pasó a ser cosa del pasado y del mundo de las cenizas del accionar del imperialismo yanqui. No obstante, este renovó los integrantes de su cuerpo de leprosos morales pagados por la CIA y de mercenarios políticos a sueldo del Departamento de Estado. Ya Bush había reclutado a manos llenas a no pocos jóvenes que le fueron servidos hasta por parte de los mismos que se proyectaban momentáneamente como sus adversarios y contrincantes, y de los que se tenía constancia de que carecían de convicciones ideológicas definidas, como que eran huérfanos de formación política, pero que conforme los vientos que soplaban se hacían eco de las ráfagas de revolucionarismo que emanaban de la Revolución Cubana, así como del hecho histórico de la expedición armada contra la dictadura de Trujillo, que fuera auspiciada por la Revolución Cubana y su líder Fidel Castro, un suceso que se repetiría hasta en varias ocasiones en muchos países de América Latina, Centroamérica y el Caribe. El Frente de Políticos Mercenarios de la CIA y el Departamento de Estado adversó a la Revolución Cubana tan pronto esta pasó a ser de un hecho político-militar a un proceso político-social y económico, lo que no podía ser compartido por el imperialismo ni por sus lacayos, títeres y espías, sobre todo de América Latina. Para conjurar esas perspectivas fue que la CIA optó por crear la tristemente famosa Escuela de Informantes y Espías de la CIA, con sede de operación en San José de Costa Rica, bajo el padrinazgo de Pepe Figueres. El centro de adiestramiento, que es lo que en realidad era esa escuela, debía fomentar las fantasías e ilusiones creadas por la socialdemocracia traidora, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial del 1914 al 1918, impregnándole un fuerte matiz anticomunista. Acordaron no poner directamente a su reconocido felón y prometedor prospecto para el caso dominicano Juan Bo como director de dicho centro, sino a su comprobado espía y canalla mercenario anticomunista Alexander Blonsky, alias Sacha Bollman, un rumano hijo de una acaudalada familia nazifascista hitleriana de la que heredara su fanatismo anticomunista y antiestalinista. Se trataba de una coartada y de pura fachada para el susodicho centro de adiestramiento de la CIA y para el Departamento de Estado del imperialismo norteamericano. En realidad, Sacha Bollman era un sirviente del también leproso moral, espía pagado de la CIA y mercenario político a sueldo del Departamento de Estado, que es Juan Bo. Este, igual que numerosos espías, recibían pagos, además de por la vía de la CIA, por el Departamento de Estado, por trabajos políticos y de informaciones políticas como de amarres en este campo. A partir del derrocamiento del 63, el leproso moral quiso poner los pies sobre la tierra al comprobar que el imperialismo norteamericano los usaba, como ocurre con los limones, que se exprimen y el resto se bota como gollejo en el zafacón. La CIA y el Departamento de Estado, teniéndolo recluido en Guadalupe, optaron, tras haber acordado con su agente espía activo, Luis Muñoz Marín, que éste le consiguiera un empleo como profesor de una universidad puertorriqueña, ya que su disfraz o alias era la de ser un supuesto profesor. Su viejo compinche y confeso leproso moral, espía de la CIA pagado y agente del Departamento de Estado norteamericano, cuando en una ocasión le solicitaran a Juan Isidro Jiménez Grullón la relación y el rompimiento suyos con el leproso moral Juan Bo, nombrándolo el periodista con el sonsonete de profesor, Juan Isidro Jiménez Grullón reaccionó airado y con su peculiar estilo le increpó. ¿Y profesor de qué? Dígame usted para yo saberlo. El leproso moral Juan Bo, cuyo principal legado que heredó fue la ancestral enemistad con todo lo que significara trabajo y responsabilidad, debió ser cancelado como profesor de la Universidad de Puerto Rico por el agente de la CIA y de Luis Muñoz Marín Benítez, puesto que no cumplió con el trabajo ni un solo día, pero sí era puntual para retirar el pago de su nombramiento. Volviendo al asunto de su llegada al país y su labor que le trazaron la CIA, el Departamento de Estado y el imperialismo yanqui, hay que subrayar que todo lo sintetiza en sus reveladoras confesiones sobre crisis de la democracia de América en República Dominicana, elaborado en el exilio bajo la protección del imperialismo norteamericano y su compinche y epígono, el leproso colonialista puertorriqueño Luis Muñoz Marín, una hiena de dos patas de aquella vieja jauría de estos depredadores de carroñas de marras. El valor histórico para el estudio de lo que es un leproso moral y cómo actúa y se mimetiza y se transmuta un espía pagado de la CIA y politiquero mercenario pagado del Departamento de Estado norteamericano, que encierra el capítulo 16 de esas confesiones sobre la crisis de la democracia de América en República Dominicana, 1964, Puerto Rico, empieza con lo escrito y dicho así por el leproso moral Juan Bo. En 1962 se había extendido por la juventud de la clase media dominicana un sentimiento patriótico casi fiero. Y como ya expliqué antes, dice Juan Bo, ese sentimiento se inclinaba a ser antinorteamericano. Yo tenía que ser cuidadoso con el alma de los jóvenes. Si podía haber alguna vez democracia en la República Dominicana, esa democracia tendría que ser sostenida y defendida por ellos, pues la clase media a que correspondían sus padres estaba herida en el fondo de su ser por los vicios de la tiranía trujillista, deformada e inutilizada para todo lo que fuera tarea creadora y para todo lo que requiriera un esfuerzo común, que es seguido de una andanada de absurdos y estupideces sobre la democracia, como de las relaciones históricas entre el pasado y el presente en relación al futuro, en donde de manera confusionista y contradictoria habla de una democracia pura, como podía desearla la juventud, dice disparateando, la cual tendría su pureza en el respeto a todas las libertades, aun a los excesos en el uso de las libertades. Eso, en buen lenguaje español dominicano, se llama hablar mucha mierda y vacuencias sin asidero en la realidad. Y así habla Juan Bo de una democracia honesta, digna, sobria, era lo menos que los jóvenes dominicanos reclamaban. Para ayudar en esa tarea, dice Juan Bo, desde el lado de los Estados Unidos, el gobierno que yo presidí contó con dos organismos, el Cuerpo de Paz y el Centro Interamericano de Estudios Sociales, CIDES. Ya se sabe lo que es el Cuerpo de Paz. El Cuerpo de Paz fue la creación más inteligente y más fructuosa como instrumento de política exterior que tuvo el gobierno de Kennedy. De la agencia CIA CIDES dice, el CIDES en otro nivel fue un ensayo de tipo privado que merece un tratamiento especial en este libro, porque el CIDES fue una experiencia que no debe caer en saco roto. Para hablar del CIDES hay que hablar de Norman Thomas y de Sacha Bollman. Norman Thomas, el veterano agente del espionaje norteamericano disfrazado de socialista, es demasiado conocido en la política estadounidense de este siglo y sería, por tanto, una pedantería repetir aquí su historia. Pero conviene decir que Norman Thomas era el alma del Instituto de Investigaciones del Trabajo para el cual trabajaba Sacha Bollman. Ninguna persona mínimamente informada podía ni puede resultar ignorante de que el CIDES, para Centroamérica, el Caribe y la República Dominicana, como el Centro de Estudios y Documentación Sociales para México y muchos países, no eran más que fachadas de los centros de organización y preparación de espías y del espionaje de la CIA y del Departamento de Estado. Esos centros de supuestos estudios sociales y cosas por el estilo, por ejemplo, en México, tuvo como su director al detestable espía de la CIA Víctor Alba, cuyo nombre real era Perepagés y Elíes, y a quien hasta el Partido Socialista Unificado de Cataluña, PSUC, predominante en dicha nación durante la lucha antifranquista, lo denunció y acusó de ser agente de la CIA. Otro tanto sucedió con el también compinche del leproso moral Juan Bo, con el nombrado agente de la CIA Julián Gorkín, seudónimo de Julián Gómez García, que era su nombre verdadero. Si seguimos las huellas de las tenebrosas trayectorias tanto de Víctor Alba, que fue colaborador asiduo del Caribe y de la revista Ahora, del leproso moral, agente de la CIA, Rafael Molina Morillo, factor clave en el asesinato de Juan Almoina Mateos en México, pocos meses antes del atentado llevado a cabo por Trujillo con el concurso de agentes de la CIA en Venezuela contra el procónsul de los Estados Unidos para su patio trasero, Rómulo Betancourt. Se ha de saber que nada extraño resulta que en esos atentados participara la CIA, como ocurrió por igual con los casos tanto de Galíndez como de José Almoina, que eran agentes de la CIA. Se trata de un submundo de canallas y de hienas de dos patas, viles miserables mercenarios. Ahora bien, todos estaban o eran, de un modo u otro, amigos de Juan Bo, lo cual no es nada casual ni fortuito. El libreto es el mismo en el caso de Sacha Bollman, quien terminó como mentor y protegido de Atuey de Camps y de Rafael Gamundi Cordero, como de los hijos y algunos hermanos de Atuey de Camps, en su entelequia partidaria del Partido Socialdemócrata del Torito Negro, a lo que próximamente empezaremos a dedicarle parte de nuestros espacios de estudio e investigación. Hay una coincidencia sistemática en todos estos casos con los de reciente comprobación, como lo de la condición de agentes de la CIA y del Pentágono, y por lo tanto del imperialismo norteamericano de Michelle Bachelet, dos veces presidente de Chile y militante de base, como siempre, de un llamado Partido Socialista Socialdemócrata de la Internacional Socialista, que siempre le sirve de parapeto a la CIA y al imperialismo yanqui, como se dio en el caso de Julián Gorkín y Víctor Alba, de los que, al igual que de Sacha Bollman, las bocinas de la CIA acostumbran a afirmar que de esas acusaciones de ser espías de la CIA nunca se han presentado pruebas, como por igual dicen de Juan Bo y de Ogui Pie, alias Peña Gómez. En todos aquellos casos, como en estos, está ahí la prueba contundente de su práctica alrededor del cumplimiento de guiones y libretos de la CIA. No obstante, el historiador del Partido Socialista Norteamericano, el mismo partido de Norman Thomas, Eric Chester, en conferencia en Funglode, presentó los papeles desclasificados de la CIA en que ésta afirma que ambos, Juan Bo y Ogui Pie, alias Peña Gómez, eran agentes pagados suyos como por igual a sueldo del Departamento de Estado norteamericano. Pero una reincidencia importante que la encontramos en otros agentes como Lenín Moreno del Ecuador, Isabel Allende de Chile, la japonesa peruana Fujimori, es que son residentes regulares en los Estados Unidos y son contratados como profesores de universidades norteamericanas. Víctor Alba sigue su extenso prontuario de agente de la CIA y como trotskista fue reclutado para el espionaje por el autor preferido del leproso moral, el de Rebelión en la Granja, George Orwell, citado por el leproso moral y capo di tutti capi Leonel Antonio Reina al momento de Juan Bo levantarle el brazo lleno de sangre del tirano Alimaña a Joaquín Balaguer. Se trata de una tara larga, extensa, como de profundamente infame trayectoria en que estos granujas, rufianes y canallas de la peor laya comparten reiteradamente cuestiones comunes. Es fruto del desahucio definitivo que el leproso moral Juan Bo se siente totalmente defraudado y acepta que su vida de leproso moral debe cambiar de rumbo, pero dentro del mismo terreno que le aconsejan sus pares y epígonos como Víctor Alba, Julián Gorkín y Sacha Bollman. Esto es, elucubrando tergiversaciones y canalladas, todos de naturaleza profundamente anticomunista y antimarxista como antileninista, y sobre todo de nítido corte trotskista. Como es sabido, al momento de refugiarse en el aristocrático mundo turístico de Benidorm, financiado por el sanguinario Ramfis Rafael Trujillo Martínez, escribió la famosa confesión de ultrarreaccionario medieval del prólogo a la edición de la biografía de su alma de mañoso recalcitrante, en el que decía que siempre aborreció las luchas que caracterizaron la historia dominicana sin jamás llegar a entenderlas. Sus lazos y vínculos con el trujillismo fueron y son perennes. Su admiración y enaltecimiento del tirano Alimaña, continuador del trujillismo sin Trujillo, Joaquín Balaguer, quien de manera insolente y en extremo desvergonzada había patrocinado la corrupción, dándole garantías de impunidad, jactándose de que por esa vía había creado a más de 300 multimillonarios que harían de núcleo de una burguesía desarrollista. Eso contó con el más estruendoso aplauso y apoyo tanto de parte del leproso moral Juan Bó como del grupo oportunista y de renegados revisionistas traidores y del más íntimo y estrecho vínculo con la CIA a través de las relaciones de los creadores de la entelequia Partido Capitulacionista y Colaboracionista Dominicano PCD con Browder, el traidor norteamericano al Partido Comunista de allí, que fuera expulsado de la dirección de dicho partido por comprobado agente de Edgar Hoover y de McCarthy, o sea, de la CIA y del FBI. Bosch, dejado cesante por la CIA y el Departamento de Estado, siguió laborando en el mismo sentido de contracorriente contrarrevolucionaria de la línea general del imperialismo y de la CIA, focalizando sus ataques en asuntos cruciales de la doctrina marxista-leninista, como la naturaleza del imperialismo, el Estado, la lucha por la democracia y su carácter de cuestión vital y eje transversal de la lucha política con vistas a la creación y desarrollo de la conciencia política y del socialismo, como la cuestión del Partido Vanguardia. De esos dolores y partos quedaron paridos un conjunto de adefesios huérfanos de un hilo maestro, pues eran concebidos como asuntos gregarios y sin coordinación interna entre sí, por lo que no podían llegar a ser un sistema teórico en lo ideológico, organizativo y táctico o político, y ciertamente que no podía lograrlo. No obstante, hizo suyo el quid de la depravada teoría balaguerista, congruente con la amoral teoría que el leproso moral esgrimió en el 1962, enalteciendo a Trujillo, presentándolo como el arquetipo de saber gobernar, aduciendo que saber gobernar era saber mantenerse en el poder, y Trujillo lo había logrado exitosamente manteniéndose en el poder por 31 años. Balaguer seguía el mismo camino y empezó creando del 1966 al 70 sus 300 millonarios incondicionales. A Bosch, tras resultarle imposible hacer lo mismo con su corrupto y envilecido perro de suyo, terminó optando definitivamente de poner manos a la obra según la pauta que Balaguer le había enseñado. Agrupa en torno de ti un conjunto de hombres y mujeres jóvenes e inexpertos, desprovistos de todo escrúpulo y pruritos morales, haciéndoles entender, pero no diciéndoselos, que siguiéndole y heredando al régimen de Balaguer, se abalanzarían sobre las arcas del Estado, saqueándolas y enriqueciéndose como ambiciosos y desalmados pequeños burgueses trepadores. Ellos le seguirían sin miramientos ni pruritos morales de índole alguna, y que así tendrían recursos con que sobornar y financiar sus gestiones espurias de ignominia e infamia. Un partido totalmente indefinido, sin fisonomía propia ni rostro, una sombra, tal cual es el pálido pelegato bochista, y tal y como lo ha corroborado su actuación. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.